Hace 8 días iniciamos una reflexión que vamos a terminar hoy, aunque la reflexión de hace 8 días fue completa en su expresión misma, pero esta es la otra parte de la historia. Hablamos hace 8 días de decisiones que evitan la cautividad. Y vimos cómo algunas determinaciones y decisiones del rey Ezequías evitaron que la nación fuera al cautiverio. Mientras que el reino del norte, Israel, fue al cautiverio, Judá, el reino del sur, se mantuvo como nación por unas decisiones claves del rey. Y veíamos cómo hay decisiones en nuestra vida que evitan que nosotros y nuestra familia sean cautivas. Y destacamos en medio de eso 6 decisiones del rey Ezequías. ¿Usted las recuerda? La primera de ellas, ¿cuál fue? ¿Cómo? Se quebrantó y acudió, fue a la casa de Dios. Muy bien. La primera cosa que hizo, cuando se dio cuenta de la situación, quebrantó su corazón y corrió a la casa de Dios. Lo segundo que hizo, ¿qué fue? Consultó la palabra de Dios. Buscó cuál era el consejo de Dios para él en ese momento. La tercera cosa que hizo, la tercera decisión que tomó, ¿cuál fue? Reconoció su incapacidad. A través de una expresión que destacábamos, lo linda desde la metáfora que él usa, ¿no? Los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas, ¿no? Reconoció su incapacidad. Yo no puedo manejar esta situación, Señor, dame una mano, ¿cierto? Y reconoció que él no podía. ¿Cuál fue la cuarta decisión bien trascendental? ¿Cuál fue? Se preocupó por la gloria de Dios más que por él y por el pueblo. Cuando él ora le dice, Señor, mira que están vituperando tu nombre, están profanando tu nombre, y la preocupación del rey era por el nombre de Dios, no tanto por la seguridad de él o de la nación. Y yo les decía que nuestra preocupación debe girar en torno a que Dios le vaya bien. Nosotros debemos procurar que a Dios le vaya bien, porque si a Dios le va bien, a nosotros nos va bien. Si su vida glorifica a Dios, o sea que a él le va bien, a usted le va a ir bien, a usted le va a ir bien. ¿Cuál fue la quinta decisión? ¿Cuál fue? Ah, esto fue muy lindo. Cuando el mensajero del rey de Asiria llega con las cartas de la amenaza, él las tiende delante del Señor y dice, Señor, aquí están las cartas, aquí están las amenazas, toma tú el control, y puso su destino en manos del Señor. Y finalmente, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la última cosa que hizo? Oró sabiamente. Y recalcamos que la de Ezequías fue una oración sabia. Una oración sabia, porque fue una oración que todo el tiempo giró en torno a la presencia de Dios. Esta fue una oración, y yo destacaba algunos aspectos, que reconoció el señorío de Dios, el carácter único de Dios, se preocupó por el nombre de Dios, y al final Ezequías pide su salvación. Dice, Señor, sálvanos para que tu nombre sea honrado, para que las naciones conozcan que tú eres Dios. Aun cuando pidió su salvación, lo hizo por razón de Dios, no por razón de él mismo. Entonces, estas seis cosas cambiaron el destino de la nación, y la nación finalmente no fue al cautiverio. Si quiere, ubíquese ahí. Bueno, usted sabe en qué texto estamos. Segunda de Reyes, capítulo 19, pero menciono de todos modos la cita por si hay por ahí alguno que está desconectado del asunto, se conecte. Segunda de Reyes, capítulo 19. Y en forma sobrenatural, Dios libra a la nación. Mire el versículo 32, capítulo 19, verso 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que estando él, que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada, y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Note el desenlace de lo que era una amenaza prácticamente sin esperanza. Ya Judá estaba a punto de caer, Jerusalén estaba a punto de ceder, y Dios, mire cómo lo hace, de una forma sobrenatural, y el texto registra que Dios le dice a través del profeta: no entrará, no entra, Senaquerí no entrará, ni una de sus saetas entrará, no atacará a nadie, y por el contrario, morirá a espada en su propia tierra. Y esa noche el ángel de Jehová salió. Y yo le aconsejo que cuando usted salga de noche, no esté enemistado con el ángel de Jehová. Porque encontrarse al ángel de Jehová de noche y que esté bravo, esa noche, por ejemplo, estaba como bravo y mató a 185,000, ¿no? Entonces, mejor que si usted lo encuentra de noche, lo encuentre para que él lo proteja y lo guarde, ¿no? Entonces, Ezequías pasó a la historia por ser el rey que evitó la invasión de Asiria. Pero curiosamente, fue en el reinado de Ezequías en que también vino la sentencia de Dios sobre Judá de que irían al cautiverio. Ya no por medio de los asirios, sino por medio de los babilonios. ¿Cómo es posible que el hombre que Dios usa para protagonizar una preciosa historia de salvación termine siendo el mismo protagonista de una sentencia de cautiverio? ¿Qué fue lo que pasó? Y así como hace 8 días yo les dije, aquí hay 6 decisiones dignas de imitar, decisiones que pueden evitar que nuestras vidas y nuestras familias caigan bajo el yugo de la cautividad. Hoy quiero mostrarles que hay decisiones que pueden provocar que caigamos bajo yugo de cautividad. Y nuestra reflexión en esta mañana es decisiones que facilitan, que provocan la cautividad. Acompáñenme por favor al capítulo 20. Capítulo 20. Del segundo libro de Reyes. Y vamos a hacer la lectura de este relato que desemboca en ese trágico acontecimiento. En aquellos días, ¿ya tiene ahí la escritura? A ver. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Esta es una de esas profecías que uno no quisiera escuchar, ¿no? Y si el profeta sale repartiendo eso, uno dice: mira, hermano, vaya primero ahí donde el vecino, sí, usted le da la dirección de la suegra, y pero le dice: mira, todavía no estoy, pero esta es de esas profecías, repito, que usted no quiere escuchar, pero en ese estilo muy escueto,

Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Bueno, y al final hay un epílogo ahí, los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Estos son los dos relatos finales que la revelación registra de la vida de Ezequías. Frente al mismo evento, la cautividad, Ezequías protagoniza los dos extremos del evento. Por un lado, el extremo en que la nación está a punto de caer y la acción de Dios por medio de Ezequías libra a la nación. Pero hoy estamos viendo en la escritura el otro extremo del evento, que el mismo Ezequías, las acciones de él llevan a que sobre la misma nación haya una sentencia de Dios de que irán al cautiverio, de que todos sus tesoros serán poseídos por una potencia extranjera y que aún los príncipes de la nación serán castrados y puestos como siervos en el palacio del rey de Babilonia. Dos eventos, un mismo protagonista, decisiones que lo libran y decisiones que traen juicio. ¿Dónde estuvo el problema? Nosotros estamos llamados a presidir proyectos generacionales para hombres y mujeres libres. No para presidir proyectos en que nuestras generaciones serán esclavos, vivirán en cautiverio. Tú y yo estamos llamados por Dios para abrir puertas de bendición a las generaciones que vendrán después de nosotros. Amén. Las generaciones que vendrán después de nosotros levantarán la bandera de bendición y caminarán extendiendo el reino de Dios. Serán generaciones que podrán, que sabrán y que tendrán, porque la gloria de Dios estará con ellos. Aleluya. No estamos llamados a presidir proyectos generacionales donde los que vengan después de nosotros caigan en el cautiverio. Somos llamados a abrir puertas de esclavitud, no a colocar cadenas, a abrir puertas de bendición, perdón, no a colocar cadenas de esclavitud sobre nuestras generaciones futuras. Uno ve, por ejemplo, aquella viuda del Antiguo Testamento, aquella viuda de uno de los hijos de los profetas, que va ante el profeta Eliseo y le dice: Mi esposo, tu siervo, ha muerto, y ahora vienen los acreedores para llevarse todo lo que está en la casa. Bueno, ya se llevaron todo lo que está en la casa, y ahora van a venir por mis hijos para hacerlos esclavos. Este era un hombre, un siervo de Dios, un profeta, que dejó a su familia y a su generación con una cautividad de deudas. Y vinieron los acreedores después para poner a sus hijos bajo esclavitud. Ezequías, en un momento de la historia, libró al pueblo de ir al exilio. Pero al morir, antes de su partida, la sentencia de esclavitud cayó sobre ellos. Así como destacamos las acciones que hizo para librar a la nación, quiero en esta mañana que observemos tres acciones concretas que llevaron al rey a poner el destino de la nación bajo cadena de esclavitud. Si hace 8 días les dije, he aquí 6 acciones para imitar, para incorporar en nuestra vida cotidiana, hoy quiero hablarles de 3 acciones para evitar, para que, confrontados con el ejemplo del rey, podamos guiar a nuestras vidas y a nuestras generaciones a vivir la libertad en Cristo Jesús. Y quiero intencionalmente alterar un poquito el orden en que vienen los relatos. El primer relato que leímos es el de la sanidad milagrosa de Ezequías. El profeta viene y bueno, parece que la enfermedad de Ezequías era una enfermedad a nivel de la piel, como la masa de higos expuesta sobre él para que genere una especie de ungüento y es sanado. Y su enfermedad, una enfermedad que parece que es visible, no le permitía ir al templo, no podía una persona en una condición así entrar en el templo. Por eso la promesa de Dios para él es que sería sano en 3 días y volvería al templo, porque parece que por razón de su enfermedad no había podido volver al templo. Entonces, pero quiero, repito, antes de entrar a mirar ese relato, que nos saltemos allí y vayamos a el relato en el que el escritor nos menciona que recibe los emisarios que vienen de Babilonia. Y ahí vamos a identificar la primera acción que debemos evitar que hizo Ezequías. Primera acción: no atribuyó a Dios su prosperidad y bienestar. No atribuyó a Dios su prosperidad y bienestar. ¿Cuántos saben que todo lo que son y lo que tienen ha venido de la mano del Señor? Bueno, como unos 10 más o menos. Espero que los demás se den cuenta de esto, lo que sucedió con Ezequías. Esta es la primera vez en el relato del libro de Reyes que aparece Babilonia en escena. Babilonia fue la nación que más amenazó al pueblo de Dios. Recuerden que la potencia que domina en el escenario actualmente, en ese momento, era Asiria. Babilonia no había surgido como potencia todavía, pero lo que Ezequías no se percató es que Babilonia comenzaba a hacer exploración, algunos contactos con las naciones vecinas, algunas visitas de observación. Entonces, aprovechando que había una pequeña nación allá que había sido librada del imperio asirio, que no había caído bajo la mano de los asirios, entonces los babilonios se sienten atraídos por eso, quieren ver qué fue lo que pasó, y con el pretexto de visitar al rey que acababa de levantarse de una convalecencia, los emisarios de Babilonia vienen haciendo una especie de lobby, de visita diplomática, que tenía más una connotación de espionaje, ¿sí? Pero Ezequías cae redondito, y ellos llegan y todo lo demás, y el hombre les abre de par en par las puertas de su casa, les muestra todo lo que tiene, todo lo que la nación ha conseguido, todos sus tesoros, todos sus bienes. Incluso dice que lo lleva a la casa de las armas, ¿no? Le muestra todo, le abre de par en par las puertas. Cuando incluso Isaías le pregunta, ¿qué le mostraste? ¿Qué vieron? Dice, no les faltó nada por ver. Nada, nada por ver. Y si usted nota, en ningún momento el rey le comenta a esos mensajeros que toda esa gloria que Judá tiene, que la razón por la cual fueron librados de la cautividad, es porque el Dios de los cielos vela y cuida por la nación. Nunca se los mencionó. Nunca les dijo nada. Es más, si usted mira el relato, dice, les mostré los tesoros de mi casa, los llevé por todos mis dominios, les mostré la casa de las armas. No vemos a un rey reconociendo que toda aquella gloria ha venido del cuidado y el favor de Dios. Es más, si usted nota, en ningún momento el texto dice que los llevó a la casa de Dios. Parece que les mostró todo, menos el templo. Parece que los llevó a todos los rincones del reino, menos al templo, al lugar de la adoración. Este era el momento propicio para, frente a unos emisarios de una nación pagana, el rey mostrar y dar testimonio de la grandeza de Dios. Este era el momento para que, frente a unos hombres que adoran a otros dioses, Ezequías poder decirles: y todo esto que tenemos, la paz, la tranquilidad, la bendición de la que gozamos, es porque Dios en su misericordia ha sido bueno con nosotros. Pero Ezequías no lo hizo. Nunca el texto menciona que atribuyera su prosperidad y su bienestar a Dios. En ningún momento estos vienen a preguntarle por su enfermedad, y en ningún momento el texto registra que Ezequías está diciendo: yo fui milagrosamente sanado por la mano de Dios. Yo iba a morir, pero el Dios de los cielos me prolongó la vida 15 años más y me sanó milagrosamente. No hay nada de eso. Nada de eso menciona este hombre. Hay un silencio en torno al origen de la bendición. Y parece que el rey se siente complacido por mostrarse, por pavonearse, por todo lo que tiene, por todo lo que ha conseguido, por todos los bienes que parecen darle gloria y seguridad. Qué triste. Pero escúcheme, qué triste, pero qué parecido resulta con la forma como nosotros cotidianamente hablamos de lo que tenemos, de lo que hemos conseguido, de la familia que hemos levantado, de la empresa que hemos montado, del negocio que hemos extendido. Nada tenemos que no lo hayamos recibido del Señor. Y todo lo que hemos recibido lo tenemos para darle honra y gloria a Él. Esa es la razón de cada cosa que tenemos. Que cada cosa que por gracia tenemos, podamos usarla para dar testimonio de aquel que ha sido bueno y maravilloso con nosotros. Algunos sufrimos y vivimos la filosofía de Ezequías. Hacemos reuniones familiares para mostrarles a todos cómo hemos alcanzado, crecido, desarrollado, cómo nos hemos proyectado en la vida, todo lo que hemos alcanzado a tener, el título, la especialización, el logro que tuvimos, porque hemos sido dedicados, porque hemos sido devotos al estudio, a una cantidad de cosas más. No te engañes. No le robes a el Señor la gloria. Y Ezequías provocó a celo a Dios. Porque Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Y yo siempre les he dicho, Dios es ese celoso que reconoce que es celoso. Porque la gran mayoría de celosos y celosas no reconocen que son celosos. ¿Celoso yo? No, me lo ocurre. Dios es celoso y no tiene problemas en reconocerlo. Yo soy celoso y no comparto mi gloria con nadie. Con nadie. Muchos vivimos el síndrome de Nabucodonosor. Nos observamos lo que tenemos. He aquí la gran Babilonia que yo construí con la fuerza y el poder de mi diestra, con la sabiduría. ¿Quién dijo? Aún la Escritura dice que Él nos da el poder para hacer riqueza. Nada de lo que tenemos lo tenemos si no lo hemos recibido de Él. Y la gran oportunidad que tuvo Ezequías de dar testimonio de la gloria de Dios, del Dios que provee, del Dios que sana, la desperdició. hablando de él, de su gloria, de sus tesoros. Ni el templo lo mostró. Qué bonito había sido llevarlos allí y decir: este es el lugar donde adoramos a Dios. Aquí nos postramos. Aquí traje las cartas en aquel momento en que fui amenazado por Senaquerib. Aquí escuchamos y vemos los cielos cuando se abren. Nada de eso hizo. Escúchame. No atribuyas tu prosperidad y tu bienestar a nada ni nadie diferente a aquel que en su misericordia y por su gracia nos sostiene y nos bendice. Aleluya. No desaproveches ninguna oportunidad que Dios te dé para usar lo que Él te ha dado para mostrar su nombre, su bondad y su misericordia. Segunda acción. Entonces recuerde lo primero que hizo este hombre: no atribuyó a Dios su prosperidad y su bienestar. La segunda cosa es que desconoció su papel en el proyecto generacional de Dios. Desconoció su papel en el proyecto generacional de Dios. Oh, Isaías era, diríamos nosotros popularmente, muy frentero, ¿no? Cuando él ve esos tipos ahí, se va de una ante rey y le dice: venga, hermano, ¿y estos de dónde venían? Pues de Babilonia. Y va de frente y le dice: ¿y usted qué les mostró? ¿Usted qué les mostró? Y Ezequías, como todavía orgulloso, le dice: todo. No quedó nada que no les mostrara. Todo. Todo mi dominio se los mostré. Y entonces le dice: menos mal que lo vieron todo, porque todo se lo van a llevar. Todo lo que tú mostraste, y peor aún, lo que no mostraste, tu pueblo y tus hijos, los príncipes de Israel, serán esclavos eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Yo creo que si Daniel estuviera aquí en esta mañana, estaría bravo con Ezequías. Daniel fue uno de esos príncipes que fue llevado al palacio del rey de Babilonia. Y bueno, todo lo demás también que le pasó a ese pobre. Pero si usted nota, la sentencia era aterradora. Vendrán por lo que hay aquí, se llevarán a la nación y tus hijos serán esclavos en el palacio. Hermanos, estamos hablando de que esto es algo para uno estremecerse por el impacto de la noticia. ¿Usted notó lo que dijo Ezequías? Hermanos, la palabra de Jehová que ha sido hablada es buena. ¿Habrá al menos paz y seguridad en mis días? ¿De qué está preocupado Ezequías? De sus días. ¿Qué va a pasar con él? O sea, la palabra es buena, no me toca a mí. A mí no me va a pasar nada y va a haber paz y seguridad en mis días. O sea, este es un hombre que no tiene la más mínima visión de lo que será después de él. Este es un hombre que redujo su vida, su existencia, que su mirada no va más allá de sus narices. Solo está preocupado por su bienestar mediático. Está pensando en el momento en que él vivía, en su propia seguridad, Sus palabras están cargadas de egoísmo y con un tinte de cinismo impresionante. Todas las generaciones futuras se verían comprometidas por su decisión. Y ese tipo solo atina a decir, ah, la palabra es buena, porque a mí no me pasa nada, porque me va a ir bien en mis días. O sea, este no parece el Ezequías del capítulo anterior. Este no parece el Ezequías volcado pidiendo la protección de Dios sobre la nación. Este no parece un hombre que depende completamente del Señor para preservar la vida de todo un pueblo. Solo piensa en su comodidad, en sus propios intereses. Aquí no vemos a Ezequías orando, como cuando vinieron a decirle que estaba enfermo. Aquí no lo vemos orando. No, sencillamente, ay, la palabra es buena, yo no, a mí no me va a pasar nada. Yo voy a tener paz y tranquilidad en mis días. Y hermanos, todo el futuro de la nación estaba en ruinas. Y este hombre solo estaba pensando en que sus días le fuera bien. No, este hombre no tiene conciencia generacional. Y aún uno observa el cinismo de Ezequías y se asombra. Pero escúcheme algo, hermanos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Qué nos preocupa a nosotros? ¿Cuál es el centro de nuestras preocupaciones? Muchas de nuestras preocupaciones no van más allá del día a día. No van más allá de lo que podamos garantizar hoy. Entonces, ¿y usted qué piensa de eso? No, que salgan profesionales. Y eso es una un mal deseo, una mala propuesta para los hijos, ¿no? Pero no más allá de eso. Aquí estamos reduciendo una visión como esas a un bienestar mediático. No estamos pensando en el propósito de Dios con la vida de nuestros hijos. No estamos pensando en todo lo que Dios hará con las generaciones que vendrán después de nosotros. Estamos preocupados porque tengan lo que necesitan, porque tengan lo último de tecnología, porque estén en las mejores instituciones, porque tengan lo que no tuvimos. Y nos olvidamos de darles lo que ahora Dios, por su gracia, nos ha dado. Nos olvidamos que hacen parte de un proyecto de Dios que probablemente inició con nosotros o antes de nosotros, pero que no termina con nosotros. Queremos que estudien, que sepan, chévere. Gloria a Dios, rico, no deje de hacerlo, pero siembre en sus generaciones un temor reverente a Dios, porque eso lo pondrá a caminar en el propósito eterno de Dios, aleluya. Eso lo pondrá a caminar en el propósito eterno de Dios. Sí, es un orgullo quizás tener un hijo que sea una eminencia, que tenga todos los títulos importantes, peleado por todas las multinacionales de este país o de otras naciones. Pero ¿de qué sirve eso si no levantamos una persona que ame y que tema a Dios? Y nos asombra. ¿Cómo es que este tipo es capaz de decir una cosa como esas? Pero lo hacemos todo el tiempo. Lo hacemos todo el tiempo. Sí, yo creo, y sin ser un activista ecológico, creo que debemos tener conciencia generacional en cuanto a lo ecológico también. Y tratar de ser responsables en el cuidado del planeta que Dios nos ha dado. Pero creo que aún por encima de eso, debemos preservar el proyecto generacional de Dios en cuanto a lo espiritual. Usted no deja que su hijo se acueste si no ha terminado una tarea, pero lo manda a la cama sin la bendición de Dios y sin acercarse a Él y orar por su vida para bendecirlo. Hemos levantado una generación donde ellos deciden, donde ellos hacen, donde ellos dibujan su propio camino por el cual transitar. Y nos hemos olvidado que por razón del proyecto generacional de Dios, usted, Dios le ha dado en manos suyas saetas que deben ser lanzadas por usted, en el nombre de Dios, a lugares donde probablemente usted jamás llegará. Saetas en la aljaba del valiente son los hijos. Las saetas son las armas que usted lanza cuando ya no puede cuerpo a cuerpo seguir luchando. Entonces usted saca la saeta y la lanza. Eso somos nosotros en el proyecto generacional de Dios. Lanzamos a nuestra descendencia a que sigan caminando en el propósito glorioso que Dios tiene para ellos. Pero necesitamos despertar a la conciencia generacional. A Ezequías no le importaba si toda la generación después de él caería en cautiverio. No tuvo en cuenta el papel que él jugaba en su generación. Yo sé que hay muchas cosas que sueño en el Señor que probablemente nunca haré, pero estoy seguro que los que vengan después de mí seguirán avanzando el proyecto de Dios. No estamos llamados a levantar generaciones de esclavos. No estamos llamados a levantar generaciones de cautivos. Usted y yo estamos llamados a abrir puertas de bendición para que nuestras generaciones caminen y disfruten de la gloria y el favor de Dios. Este hombre desconoció su papel en el proyecto generacional. Pero la tercera cosa que hizo, y aquí quiero ahora devolverme al primer relato. Y este es un relato bastante polémico. Y quizás va a ser más polémico después de esto que le diga. Porque la tercera cosa que Ezequías hizo, yo lo he identificado como que no se sometió a la voluntad perfecta de Dios. No se sometió a la voluntad perfecta de Dios. Y de pronto usted me diga, pero un momentico, pastor, ¿cómo así? O sea que si yo me voy a morir, ¿no puedo orar para que Dios me sane? Claro. Si usted está enfermo, es más, Dios se presenta como nuestro sanador. Y en la Escritura nos dice que oremos y que incluso pongamos las manos sobre los enfermos para que sean sanos. Amén. Pero yo le voy a dar un consejo. Y esto es más un consejo pastoral. Si el Señor le dice que usted se va a morir y que arregle su casa, arréglela. Arréglela. Si el Señor le dice, te vas a morir, arregla tu casa, arréglala. Acepta la voluntad perfecta de Dios. Aquí hay algo complicado de entender. Porque tú dices, bueno, pero un momentico, ¿quién le prolongó la vida a Ezequías? Dios. Ah, bueno. En esto de la voluntad de Dios, se lo voy a explicar con un ejemplo. Dios entiende que la nación todavía no está lista para tener un rey. Por eso tiene a Samuel como juez en medio de la nación. Entonces la nación se levanta y dice, nosotros queremos un rey como tienen las demás naciones. Samuel va ante Dios y le dice, Señor, mire, no me quieren a mí, me quieren sacar y quieren que les nombre un rey. Me están haciendo un lado. Y Dios le dice, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Porque yo no quiero un rey para la nación. Yo quiero seguir gobernando a través de ti. Pero eso sí, diles que si quieren un rey, el rey que venga les va a hacer esto, les va a pedir esto, esto, esto, y les hizo una lista larga. Vaya, dígales. Entonces Samuel fue y les dijo, El Señor manda a decir que rey no. Porque si ustedes quieren rey, el rey que venga va a hacer esto, esto, esto. Y les leyó la cartilla. ¿Y qué hizo el pueblo? ¡Queremos rey! ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Les nombró rey. Yo les pregunto. Ah, porque lo nombró Dios. O sea, algunos dicen por ahí que a Saúl no lo nombró Dios. Pero si usted lee la Biblia, a Saúl lo nombró Dios. A Saúl lo escogió Dios. A Saúl lo ungió Dios. Lo apartó de la casa de su padre para ser el rey de Israel. Ahora, yo les pregunto. ¿Cuál era la voluntad perfecta de Dios para Israel? Que no era el tiempo de rey todavía. Pero Dios tuvo una voluntad permisiva. Entonces en la Escritura vemos la manifestación de la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Cosas que Dios permite por razón de la relación personal que tiene con nosotros. La voluntad perfecta de Dios para Ezequías es: tu tiempo terminó, Ezequías. Arregla tus cosas porque te vas conmigo. Pero Ezequías llora, Ezequías ora, Ezequías se aflige. Dice, listo, vamos a darle 15 años más. La voluntad perfecta de Dios era que se fuera. Pero en la voluntad permisiva de Dios, Dios le prolongó 15 años más de vida. Ahora, esa oración de Ezequías, si usted la mira con detenimiento, es una oración que sencillamente expresa a un hombre que no se somete en humildad al mensaje de Dios. Pero pastor, estamos hablando de que Dios me manda a decir que me va a morir. No importa. Se entristeció, se amargó por la noticia. Y si usted nota la oración de Ezequías, es una oración que dice: Señor, yo he sido bueno, acuérdate de lo que yo he hecho, acuérdate que yo he andado en verdad y he sido íntegro. Yo les pregunto, ¿esta es una oración que gira en torno a quién? A él. ¿Se acuerdan la oración del capítulo 19? Señor, salva a tu pueblo por razón de tu nombre, para que no blasfemen de tu nombre, para que tu nombre sea reconocido. ¿Cómo era la oración del capítulo 19? Una oración que giraba en torno a quién. A Dios. Es más, cuando pide que lo salve, dice: sálvanos para que las naciones conozcan que tú eres Dios. Aún su salvación fue por razón de quién. Del nombre de Dios. La oración aquí es una oración completamente egocéntrica. ¿Le suena? ¿Han escuchado alguna vez una oración así? Esas oraciones que solo giran en torno a nosotros. Señor, mírame y ve lo llevado que estoy. Y mira, yo fui el domingo a la iglesia. Yo estuve ahí, solo me dormí 10 minutos. Pero yo estuve ahí, Señor. Yo trato de ser bueno. Yo le pegaba a mi esposa mucho, pero ahora solo 2 veces por semana. Yo estoy ahí mejorando, ¿sí? Y todo el tiempo estamos tratando de mostrar nuestras credenciales. ¡Qué diferente la oración de Ezequías a la oración anterior! Aquella que movió la mano de Dios para preservar a la nación del cautiverio. Pero su oración no fue en esa línea. Dios le dice que ordene su casa. Y Ezequías se entristece. Y en la voluntad permisiva de Dios, le da 15 años más. Yo te decía, este hombre no se sometió a la voluntad perfecta de Dios. Y yo te digo algo en esta mañana. Si hay una acción que puede bendecir nuestras vidas y nuestras generaciones, es someternos a la voluntad perfecta de Dios. No siempre nos conviene. O no siempre creemos que nos conviene. pero es sin duda alguna lo mejor para nosotros. Hay dos cosas graves que pasaron en esos 15 años. Dos cosas graves. La primera, ya lo vimos. En esos 15 años vinieron esos mensajeros de Babilonia. Este hombre no atribuyó su bendición a Dios, desconoció su papel protagónico en el proyecto generacional y vendió a la nación al cautiverio. ¿Cuándo pasó? En esos 15 años. Pero hubo otra cosa todavía más grave. En esos 15 años, Ezequías tuvo un hijo, que fue el rey de Israel. Se llamó Manasés. Y es el más perverso de todos los reyes que alguna vez tuvo Judá. Mire, Manasés es tan malo que la historia y la escritura lo llega a comparar con Acab, el rey de Israel del norte, es aquel, el esposo de Jezabel, ese tipo terrible. Es que el reinado de Manasés fue tan malo que solo se compara y se le considera el Jeroboam de Judá. Vea, fue tan perverso el reinado de Manasés que hay un avivamiento con Ezequías. Y luego el nieto de Manasés preside la más grande reforma religiosa que ha vivido la nación en toda su época, que fue la reforma de Josías. Y ni lo uno ni lo otro, Dios dijo, a pesar de todo lo que ha hecho Josías, no perdono a la nación por lo que hizo Manasés. Así lo dice el texto bíblico. Y la escritura dice que Dios no perdonó a la nación por Manasés. Y mira, solamente para que tengas una medio idea de quién era, mira el capítulo 21, por favor, y vamos a mirar solo unos versículos. Ah, bueno, para acabar de completar, tuvo uno de los reinados más largos, como si fuera poco. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Comenzó a reinar a los 12 años. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre Exiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y escuchen. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y escuche. Y pasó a su hijo por el fuego, por fuego. Y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme estas cosas. O sea, Dios le prometió a David y a Salomón que su pueblo, el pie de su pueblo, no sería movido de esa tierra. Pero por el pecado de Manasés, dijo, se van de aquí. Versículo 9. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó de delante de los hijos de Israel. Ve, hermanos, cuando el pueblo iba para la tierra de Canaán, Dios andaba preocupado y le decía a Moisés: vea, que no se junten con esas naciones, porque es que son malas, muy malas. Pero al lado de Manasés eran unos santos, porque dice que hizo más mal que las naciones que Jehová destruyó. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho Jehová Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acad, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Quiero que sepa algo. Lo único bueno que dice la escritura de Manasés lo dice en el verso 18. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado. Lo único bueno que la escritura registra de Manasés es que se murió. En serio, se murió. Manasés nació en esos 15 años en que, por falta de sabiduría, Ezequías no se sometió a la voluntad perfecta de Dios. No pelee con la voluntad perfecta de Dios. No se ponga a empujar puertas que Dios no abre. Si algo va a bendecir nuestra vida y nuestras generaciones, es mantenernos sujetos a la voluntad perfecta de Dios. Dos historias completamente distintas, un mismo protagonista, Ezequías. Usted puede ser el instrumento de Dios para librar su vida y la de su generación de las garras de la cautividad del enemigo. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Pero usted también puede ser la persona que facilite, que provoque la sentencia de cautividad sobre usted y sobre los suyos. Tú decides cuál de las dos historias quieres protagonizar. Porque yo estoy convencido que Dios te ha levantado para abrir puertas de bendición a tus generaciones. Aleluya. Cierra tus ojos, vamos a orar. Gloria al Señor. Padre, gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Tú has sido bueno y maravilloso. Gracias, Señor. Porque en tu misericordia tienes para nosotros, Señor, un propósito eterno. Hoy, Señor, oramos para que nos permitas conocer y mantenernos sujetos a tu voluntad perfecta, Señor. Hoy hacemos nuestra la oración del apóstol Pablo: llénanos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Señor. Que podamos conocer tu voluntad y mantenernos sujetos a ella. No importa si nos incomoda. No importa si no trae aparentes beneficios para nosotros. pero nada es tan beneficioso, placentero y glorioso como la perfecta voluntad de Dios, aleluya. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a diferencia de Ezequías. Ayúdanos a nosotros, Señor, a reconocer todo el tiempo que la prosperidad y el bienestar solo vienen de ti, Señor, aleluya. Que todo cuanto tenemos y somos ha venido de la mano poderosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que eres tú el dador de todo don perfecto. Que toda dádiva buena ha venido del Padre de las luces, Señor. Que tú eres, Señor, el proveedor de todo cuanto tenemos. Y que a ti, solamente a ti, es la honra y la gloria, Señor. Que no somos los constructores de imperios, de negocios, de proyectos, que es por tu gracia y tu misericordia que hoy estamos donde estamos, Señor. Que aprovechemos cada oportunidad para dar testimonio a los paganos del Dios que vive y reina en nuestras vidas y corazones, Señor. Que no desaprovechemos ningún momento para poder decirle al mundo que la tranquilidad, la bendición, aquellas cosas que hay en medio de nosotros, vienen de la mano generosa de nuestro Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender nuestro papel en el proyecto generacional de Dios. Ayúdanos a entender, Señor, que hay un papel protagónico en el propósito tuyo con nosotros y las generaciones que vendrán después de nosotros, Señor. Danos la sabiduría para empoderar y lanzar a nuestras generaciones al cumplimiento de tu obra gloriosa, de tu propósito perfecto, Señor. Que nuestras generaciones se levanten con un temor reverente al Dios de la gloria. Y que se muevan y caminen, Señor, perfeccionando y completando la obra que has iniciado en nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser protagonistas de historias de liberación, de libertad. Y no que seamos tristemente protagonistas de historias de cautividad y de ruina. Hoy nos levantamos, Señor, para declarar libertad sobre nuestras vidas y nuestras generaciones, Señor, aleluya. Para caminar por las puertas que tú abres para nosotros. Y para ser instrumentos tuyos, Señor. Instrumentos tuyos, oh Dios, en lo que harás con nosotros y con los que vendrán después de nosotros, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a estar atentos, a mirar, Señor, el ejemplo de este rey, a tomar y emular sus acciones de bendición, y a poder confrontarnos y evaluar aquellas acciones que llevaron a esa sentencia nefasta, y poder apartarnos de ella, Señor. Nosotros estamos llamados a protagonizar una historia diferente, en el nombre de Jesús. Porque la presencia del Cristo glorioso, del Cristo resucitado, camina con nosotros, aleluya. Y tenemos la bendición de contar con Él para levantar proyectos, no de cautividad, sino de bendición y de libertad, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En tu nombre yo bendigo tu pueblo, Señor. Que esta sea una semana de bendición. Una semana con el descanso que muchos necesitan también. Pero una semana donde como iglesia podamos celebrar, Señor, el nacimiento de nuevo de muchas personas que lleguen al conocimiento de tu gracia. A ti la honra y a ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.